costado del camino, en medio de la nada, sin fe y sin paz, entre sombras de muerte. Con mi vida vacía no hallaba valor para mi existencia, mas llegaste tú a cambiarlo todo, Señor, y nací de nuevo. Desde entonces me toma tu misericordia cada mañana, cada rayo de sol me dice que vives. Tu presencia la siento en mí como fuego que quema. Solo puedo adorarte, Señor, solo puedo adorarte, Señor, te amo. ¿De qué forma puedo agradecer si te debo tanto? Si tomaste mi vida y la hiciste de nuevo, Señor. Pusiste esperanza en mí, por fe hoy puedo vivir. Eres, Señor, la razón de mi existir. ¿De qué forma puedo agradecer si te debo tanto? Si tomaste mi vida y la hiciste de nuevo, Señor. Pusiste esperanza en mí, por fe hoy puedo vivir. Eres, Señor, la razón de mi existir. Siempre me sustentas, me enseñas, me guías por tu palabra. Me lleno de fe al escucharla. Muy atrás han quedado mis días de sufrimiento, de bruma y error, pues llegaste a mi vida, Señor, y nací de nuevo. ¿De qué forma puedo agradecer si te debo tanto? De nuevo, Señor, pusiste esperanza en mí, por fe hoy puedo vivir. Eres, Señor, la razón de mi existir. ¿De qué forma puedo agradecer si te debo tanto? Si tomaste mi vida y la hiciste de nuevo, Señor, pusiste esperanza en mí, por fe hoy puedo vivir. Eres, Señor, la razón de mi existir.